Dios te bendiga. Oye, se aproxima una bendición financiera para tu vida. Tengo que ser corta y precisa porque es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y yo me guío por la instrucción del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se aproxima un éxito. Te sientes como que en el lugar que te encuentras, sea tu emprendimiento, sea donde tú vives, en tu apartamento, que tienes que ensanchar. Tienes tiempo pidiéndole al Señor que te mude. Te vas a mudar, te dice el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Estos últimos días ha pasado por un despertar espiritual. El Señor me muestra como un sol alumbrándote arriba de ti y tú abriendo los ojos. Un despertar espiritual. Me explico. ¿Te has dado cuenta de personas que han tratado de planear, ejecutar planes para destruirte? Y no van a poder. Se molestan por tu luz. Se molesta porque te escogió el Señor a ti. Lo que las personas no entienden es que el Señor le da su misericordia a quien Él quiere. El Señor hace como Él le place. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Así como cuando Job le dijo, Señor, ¿por qué yo? Me quitaste a mi esposa, me quitaste a mi hijo. Le dijo el Señor, tú eres el que acuesta el sol. Tú eres el que hace que la lluvia llueva, que haga que caiga lluvia. Así es el Señor te dice, oye, que me ha cogido contigo. Es que te voy a bendecir. Oye, antes de que llegue el verano, tu vida va a dar un cambio de 180 grados. Hay cosas que vas a firmar, vas a concretar, vas a recibir. Y es que en el mundo espiritual ya eso es tuyo, porque ya pagaste el precio, porque esta vida de siembra y cosecha, porque esta vida de lo que tú das recibe. En el nombre poderoso de Jesús, papás, ten al asunto, te trataron de destruir, te diste cuenta, esa intuición, ese rechazo, ese como abrirte los ojos, como te está dando cuenta, como estás percibiendo que algo no está bien, es verdad, es tal cual como tú lo sientes. Y desde hace tiempo han tramado en contra de ti. Pero yo no lo voy a permitir porque tú tienes abogado delante del Padre. Tú tienes al Padre, Hijo, Espíritu Santo, que no te dejen vergüenza y pelea toda la batalla por ti, consciente, inconscientemente. Guarda el video, escribe la confirmación y comparte. Y declárate una mujer bendecida, una mujer que va a crecer. No le tengas miedo a lo que Dios va a hacer contigo. No declares cosa contraria con lo que yo estoy declarando sobre tu vida. Viene una prosperidad de abundancia. Hay algo que está estancado que se va a desatar a tu favor. Por la cuatro esquina, me dice Yeshua, vendrán tu bendición. No es por donde tú esperas, es que vas a tener múltiples recursos, múltiples vías y todas van a funcionar porque hay una gracia en ti que lo que tú tocas se convierte en oro. Donde tú llegas, tú compras. Donde tú llegas, hay respaldo. Donde tú llegas, las personas entran en gracia contigo. Saben que la gracia del Padre, Hijo, Espíritu Santo anda contigo como todopoderoso. Así que guarda el video, escribe la confirmación y comparte. Que el Señor te bendiga. Tu victoria está más cerca de lo que tú te imaginas. Bendiciones, papá, es maravilloso. Y te amo, ¿y de qué manera?